CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean muy bienvenidos en este día consagrado a la luna, a la 586ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la hueva! Estamos listos y preparados para echar la hueva, verdaderamente. ¡Por Dios! Día consagrado a la luna, el lunes, y como pocos, debía respetarse de esta manera, digo, a todos aquellos que van a estudiar, a todos aquellos empleados de todo tipo, a todos aquellos que tienen en estos que momentos, comprender que hay una resaca. Claro, que viene el fin de semana arrastrándose y así permanentemente. Sí. Yo estoy con los oídos tapados en el día de hoy, señor. Tapatío. Estoy con los ojitos tapatíos y los oídos tapaditos. Así que poco es lo que es escuchar. Y a veces es mejor no escuchar demasiado, ¿no? A veces con ver las imágenes alcanza y sobra, pero está aquí la tripulación. La excelentísima tripulación de esta nave, la María Tijuana, en la cual nos está el capitán Roger Minino, nos contó. A pesar de que es un día de huevo, y los marineros escoceses aplaudiendo, con aplauso cerrado, a quien nos lleva hacia los confines del espacio. La productora estrella de este programa es ni más ni menos que la Muda. También muy aplaudida. Con los aretes de Charlie. Y por supuesto, ¿te han gustado los aretes que le has traído Charlie Conkey? Está como que los usa. Ah, que no te los puedes sacar. Que por eso, bueno, son percance. ¿Te ha inflamado el lóbulo de, ¿no? del pabellón auditivo? Bueno, Muda, te quedan bien, Muda. Ya forman parte de tu cuerpo y así quedan, ¿eh? Y está con nosotros, por supuesto, ni más ni menos que el técnico encargado de toda la cuestión, no solo técnica, sino superando inclusive las vallas de la tecnología aplicada. Estoy hablando del Mico. ¡Grande Mico! Y ahora sí, listos y preparados para ver qué nos trae el mundo. Entre ese mundo de cifras, bienvenido al mundo de las cifras que tanto nos gustan. 21 millones, dicen que más o menos es lo que ha costado aproximadamente en euros el casamiento del principillo. 140 mil el número de víctimas civiles en la guerra del Golfo en 1991. 400 mil dólares lo que costó en promedio el seguro de vida de un ejecutivo muerto en el atentado a las Twin Towers. Más de 100 el número de bases militares que los Estados Unidos de Norteamérica tiene fuera de su territorio. 3 el número de años de la niña palestina que murió de 2 el número de disparos que le hicieron impacto por parte del ejército israelí. 4 el número de heridos que dejó un suicida palestino. 100% la suba promedio en cotización de acciones de bolsa en Wall Street a empresas dedicadas al armamento militar y logística. En este mundo donde todos son números, nunca tenemos el número ganador de la lotería. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. A ver qué vamos, venimos, la llegamos, gente de Argentina volvemos. Se asustó. La gente de Argentina se asustó. Pero los números de Argentina de los aumentos los vamos a dar luego. Lo que pasa es que llegan a cada rato aumentos nuevos y bueno, no los podemos dar al aire porque ya están retrasados. Hay toda una técnica en Argentina que es realmente fabulosa, super, ¿no? Inflación. ¿Qué va a pasar? Sí, sí, se vienen los monstruos. Y realmente digo, esperemos que, no sé, nada. Pero hay una nueva técnica en Argentina que está aplicable, no sé si en todo el mundo de esta manera, ver, pero no está mal, ¿no? Bueno, por ejemplo, llega y te dicen, va a aumentar, no sé, un impuesto 100%. ¡Ah, el 100%! Y luego de tres días llega alguien y dice, no, hemos logrado luego, gracias a unas tratativas y una realmente un curso que ha tomado la historia y que hemos puesto el pecho para lograr sanear esta situación, y aumentará nada más que el 80%. ¡El 80%! ¡Gracias! Sí, gracias, muchas gracias. Ay, nos sentimos mucho mejor. Claro, pero en realidad técnica, ya estaba preparado el 80%. No está mal aplicar esta técnica, ¿no? Es una técnica que, bueno, para los tontos está muy buena, ¿no? Porque uno amaga como la gran cosa que va a venir. Mira, lo más probable es que pierda las piernas. Sí, sí. Se te amputar un pie. ¡Qué traidor indecente! Bueno, aquí estamos. Estoy de muy mal humor en el día de hoy y voy a pasar a leer mensajes de nuestros fabulosos agentes. Algo para mandar el humor. Algo para beber, ¿no? ¿Qué va a decir? ¿Qué tal, hijos del tango? Les quiero contar, aquí está Mauro, ¿no? Diciendo que estos días han sido difíciles en el trabajo y en cuestiones personales, pero muy bueno para mi crecimiento. Ha crecido Mauro. Ha tomado alguna sopa, algo poderoso, y no sé, no sabemos cuántos centímetros. Dice, primero conocí a Paulina, que aunque ya se fue, me dejó con un buen sabor en la boca. Paulatina. Sí, no es Paulatina, esa es una Paulina que ha conocido Mauro y que es nada, le dejó buen sabor en la boca, parece que han comido una enchilada o algo así, un mole poblano, y se han dado de besos. Después, dice, he estado tratando de reconciliarme con mis viejas amigas, que no son las amigas viejas, ¿no? Dice que por cuestiones raras de la vida, me ha gustado esa frase, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahí mirando el techo? Nada, cuestiones raras de la vida. Quita la mano de ahí. Bueno, se alejaron de mí, dice, o me alejé de ellas, no lo sé. Lo mejor es que, bueno, ha funcionado y he aprendido mucho del valor de la amistad y de la importancia que tiene ser honesto y reconocer los errores propios. Amigo, eso no es amistad. A la mierda, Mauro, ¿eh? Bueno, me siento muy bien ¿qué es esto? Internamente, se siente bien como por dentro, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que habla con mucha propiedad y yo a veces no lo comprendo, Mauro. Se siente como bien por la parte de los intestinos, todo lo que está como del lado de adentro de la piel. Y respecto, y que son mi diario break mental, dice, que su programa dure 1000 años. Oh, ¿se imagina un programa de 1000 años? No, imposible. Así me gustaría, ¿no? Ya que están todos esos programas chafas ómnibus que dicen, hoy estaremos 18 horas transmitiendo en vivo por el casamiento del príncipe del no sé qué. Y entonces nosotros también podríamos hacer uno. Hoy, a partir de este momento, empezamos a transmitir durante 1000 años. Nos puedes escuchar en cualquier momento. Dice, bueno, que viva el potorro, dice. Ahí está Mauro, le mandamos un saludo. Ha crecido por dentro. No sé cómo fue todo lo que le pasó a Mauro en tan poco tiempo, ¿no? Creció por dentro, se amigó con las amigas viejas. Paulina le dejó sabores en la boca y todo está como que estalla, Josafat, dice, una de esas ocasiones. Pero antes de saludar a Josafat, vamos a darle la bienvenida a una retransmisora nueva que se suma hoy a la red de retransmisoras terrestres, que es de la República Argentina, de la zona de Guaminí, allí donde está el casi el límite con la provincia de La Pampa y Buenos Aires, y los amigos especialmente de Casvas. Así que le mandamos un saludo a toda la gente de Casvas que nos están escuchando a través de FM Power. Dame todo el power, que no hay otra ahí. Y ahí estamos con la gente de Casvas. Le mandamos un abrazo grande a Luciano y a todos los que están encargados de llevar a esta FM, ¿no? Y a llegar a los oídos de todas las personas. No se preocupen si no entienden. Sí, si no entienden. Así es todo. Claro, les pedimos a la gente de Casvas, por ejemplo, que esté escuchando este programa por primera vez, que no empiece a enviar mensajes tipo, ay, no entiendo, ¿quién es el niño elefante? ¿Quién es? ¿Y por qué hay mensajes de esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y quién preguntó? ¿Y quién es Fox? ¿Y por qué? Y hablan de esto. No, escúchenlo 4 o 5 días, más o menos, y luego hacen todas las preguntas pertinentes a las cuales no responderemos de manera... Lo mejor es que beban algo, descansen y bienvenidos. Sí, descansen y beban. No hay mucho más que hacer, ¿no? Josafat decía, una de esas ocasiones es en México. Josafat dice, una de esas ocasiones que se presentan en la lucha interna, alguna vez hablamos de eso, ¿no? De la lucha interna y de las contracciones humanas que forman parte de su cuerda íntima. Dice, bueno, resulta que soy profesor de una universidad en el DF mexicano. Esto me ha sorprendido, Josafat, no te hacía profesor de universidad, ¿no? Un tipo importante, ¿no? Le hacía mucho así como más jovenzuelo y andando quizás en una tabla de skate sobre el zócalo y no sé, mentándole la madre a alguien. Fumando cosas raras. Claro, pero bueno, todo eso puede ser, pero además de todo eso es profesor de la universidad. Y se acabó de hacer un examen y una alumna reprobó. Cuando estudiaba sentía que los maestros eran unos malditos sádicos que disfrutaban al reprobarlo a uno, pero no es cierto. Un profesor sufre al reprobar a un alumno. Ay, la vida de Josafat es tan dura. Es tan dura, pero acaba un ejemplo de por qué no sufre él. Dice, ayer al terminar la clase a las 7, de 7 a 9, dice, la alumna se esperó a que todas las demás chicas se fueran, ¿no? Ajá. Dice, que para su envidia en el grupo son todas chicas. chicas, dice. Ah, mire usted, es profesor de una universidad femenina. Póngale. ¿No? La, son, en lugar de los Pumas de la UNAM, ahí van las Pumas de la UNAM. No sé si es la UNAM donde da clases él. Y dice, bueno, y se me acerca con los ojitos llenos de angustia. Oh, oh. Lo cual, digamos que la angustia en los ojitos no es que le titila la pupila o cosa por el estilo, sino que empíricamente se notan a través de unas lágrimas que están a punto de desbordar, ¿no? Y entonces dice, y bueno, y con un buen par de tetas. Ay, profesor. Pero profesor. Le ha hecho una mirada general, claro, estaba ahí evaluando, ¿verdad? Y dice, y me pregunta, ¿me puede poner un 6? Preguntó la damita esta, claro, en cuestión, ¿no? Pum, pum, pum, mi corazón empezó a temblar y le contestó, mejor, échale ganas para los próximos exámenes, todavía la puedes librar. Dijo Josafat con cara de profesor, como, claro, diciendo, sí, sí, los profesores estamos más allá de las tetas. Tetas no me convencen. Claro, más allá de los ojitos de angustia. Exacto. Nosotros aquí lo que evaluamos es el saber, y tu saber dejó bastante que desear, porque claro, bueno, no sí, llegas al 6. No te preocupes. No, sigue participando, le dijo, claro, en síntesis, Josafat. Sí, dice, sí, sí. Se fue la niña y algo en mi mente me dice, eres un pendejo, ¿por qué no dijiste? Déjame mamarte esas ricas tetas mientras te doy unas cogidas. ¿No será el diablillo, claro, que le apareció, sí, en el hombre izquierdo? El profesor, o sea. Claro, pero otra parte en él decía, está bien, hiciste lo correcto, chavo. Además de transmitir conocimiento, tienes que ser un ejemplo para tus alumnas y bla, bla, bla. Siguió hablando, pero no le prestó tanta atención a este. Y en ese intríngulis estaba, sí, justamente desarrollando una balanza también, tampoco se puede ir para un lado. Cada una balanza es, por ejemplo, está bien, te pongo un 6 y me dejas, claro, una teta. No. Bueno, quienes son profesores saben que esto puede devenir en una especie de cuestión realmente complicada para lo que es un profesor, ¿verdad? Sí, sí, sí. Le hace un prontuario así, ¿verdad? Entonces, más que todo, yo supongo que Josafat, la actitud no fue que ganó la batalla este que le dijo, no, que debes transmitir conocimiento y todo eso, sino que se imaginó una especie de junta general en la universidad, ¡oh!, acusándolo de vaya uno a saber qué degeneración. ¡Ay, Josafat, estas luchas internas! ¡Basta de estupideces! Necesito más loción. ¡Y quiero los medicamentos ahora! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¡Ay, mierda! En caso de que el mundo se desintegre. ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. ¡Qué pachuca por Toluca! ¡Aquí estamos listos! ¡Miren, muchas cosas hay aquí y muchos chistoretes! Yo no sé que este programa va a tomar así como una especie de tobogán del que, cual no podremos remontar, lleno de chistoretes por todos lados. No, bueno, no sé qué madres. Igual vamos a leer algunos chistoretes que nos han acercado por aquí. Iván, de Córdoba, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre me compro unos tetras y le llamo a la negra de al lado y le digo que me tire la goma hasta que me queden los huevos como una pasa. Otro sofisticado aporte a la cultura y al buen uso del lenguaje. Muy bien, la verdad que yo estoy orgulloso de este programa de radio que está realmente levantando el nivel de una manera espectacular, con mensajes interesantísimos como este de Iván, que me vale madres. Bruno dice, hola carroñeros, ¿qué dicen? Soy de la República Oriental del Uruguay y encontré la radio. Me parece que se me trancó algo porque ahora solo puedo escuchar esta radio. Dice, ¿quieren saber? Sí. Lo lamentamos a todos los que estén escuchando por una radio. Bueno, se traba la perilla ahí. Sí, es como un nuevo virus, pero que se emite a través del éter. Dice, quiero saber si hay algún modo de poder borrarla de todas partes, dice. No, amigo. O algo, dice. La vida apesta, cuando te diviertes... Has hecho, bueno, un pacto con el diablo, sí, lo lamento. Lo lamento, bueno, ahí está, Bruno. Dice, suerte en pila. Chau, Bruno. ¿Cómo anda, gente linda de la nave? Les escribo para decirles que los he convertido en un negocio. Ah, mierda. Ah, eso nos interesa. ¿Qué pasó? Pero debemos participar, amigo. Debemos un poco de ganancia, ¿sabes? ¿No? ¿Sabes? ¿Qué quiere uno si no se pueden prender los habanos que tenemos aquí con billetes de $100? Sí, aunque no lo crean, convertir la radio en un verdadero negocio para mí, dice San Juan, justamente. Dice, yo trabajo en un cibercafé y con la presencia de poner la radio a volúmenes altos, causé la aceptación general de los clientes. ¡Ah, perfecto! Ah, al punto de que se me amontonan para pedirme que ponga la radio. Pon la radio, pon la radio, vamos, pon la radio, es lo único que te pedimos, cabrón, pon la radio. Y así están todos los clientes en la puerta. Ah. No, y entonces, bueno, y yo les exijo que tienen que usar una máquina, claro, lógicamente. Ahí es donde apaga la radio, justamente. Ah, estamos aquí, ¿qué es esto? En caso de que el mundo se de... Oh. Y todos, pon la radio, pon la radio, pon la radio. No, tienes que usar una máquina. Tienen que entrar ellos, es una máquina, quieren escuchar más, y ahí los pone, ¿no? Y entonces, bueno, algunos claro, entran como máquina. Una demo. Claro, claro, es una demo. Es un download de una parte así como de calidad muy chafa y poquitito. Claro. Y entonces, bueno, luego si quieres escuchar más, ahí vienes, entras al Cibercafé y todo lo que quieras. Muchas gracias, dice, porque, bueno, cada uno usa una máquina y así puedes pueden escucharlos y así yo recibo dinero. Gracias a ustedes, gracias, dice. Perfecto. Bueno, por ustedes la mañana ha vuelto a tener vida en este Cibercafé. Nunca cambien y por favor manden un gran abrazo con mucho cariño para San Juan. Bueno, claro, y tú manda algo. Entonces, también. Sí, sí, claro, que, o sea, te damos cariño, claro. Te hacemos ganar lana. No sé qué más quiere, que te llevemos algo para tomar, ¿eh? Hazme ahí una está. Propuesta. Relájate, un masaje de pies, ¿qué necesitas? Claro. Buenos días, don Capi, don Largui y para el Mico. Dice, Mico. Me conseguí un chistecito. Mico, ¿dónde está? ¿Dónde está el Mico? ¿Estás preocupado, no? ¿Hay problemas? Sí, bueno. Ah, están analizando lo de los aritos. Ajá, bueno, pero no los va a poder sacar porque para mí tienen las dos orejas infectadas, ¿eh? Yo ya te lo digo, muda, eso es quirúrgico ya, ¿eh? Sí, sí. Bueno, me conseguí un chistecito, dice nuestra amiga Irma Estela, allí en Lima, Perú. Hola, Irma. Dice, bueno, besos para todos los de la María Tijuana, su amiga Irma Estela del Perú. El hijito camello pregunta, mami, ¿por qué tenemos estas patotas? Ay, mi bebé, pues muy sencillo, son para no hundirnos en la arena del desierto. Ah, oye, ¿y por qué tenemos estas pestañotas? Ay, chiquito mío, pues para proteger nuestros ojitos del fuerte sol y de la arena del desierto. Ah, mami, ¿por qué tenemos esta joroba? Ay, querido hijito, pues la joroba acumulamos grasa y líquido para soportar muchos días en el desierto sin agua ni comida. Así podemos tener grandes jornadas de trabajo y para eso sirve nuestra joroba, querido camellito. Ay, oye, mami, ¿y entonces qué diablos hacemos tú y yo en un zoológico? ¡Mierda! Ay, eso ya lo hemos contado. Sí, sí. Pero me gusta tanto porque es tan depresivo. O sea, al final es tan desgarrador. Sí, sí. Es como, y es una verdadera mierda, ¿no? La vida de un camello en un zoológico. Exacto, de cualquier sí, animalito cualquier en un zoo. Ay, bueno, un beso para Irma Estela, Mora Espinto, ahí en Lima, Perú. Hola, amores. Faltan pocos días para el inicio del tour de Madonna. La diva, la ídola, la tododita, chicones de Río de Janeiro, Brasil. Te extrañábamos. Sí, verdaderamente, ¿eh? Sí. Y bueno, y no podré ir. Tengo mi agenda llena. Bueno, después del show que hice de Marilyn Manson, en el cual finalmente maté a Cristina Aguilera en la perfecto versión de Beautiful People. Ah, tenemos información entonces, señoras y señores. Cristina ha muerto sí. Cristina Aguilera. Ah, agarras de Marilyn Manson. Mm-hmm. Bueno, es un... Está bien, artístico, ¿eh? Artístico. Le han hecho un bien al arte. Bueno, dice, me han llovido propuestas de trabajo directo. ¡Ah, perfecto! Mi celular no deja de tocar, hasta en San Pablo. ¡Maldita! Ese es de Río de Janeiro, Brasil, sí, sí, ¿no? Y dice, hasta en San Pablo me han llamado para hacer shows. Mis amigas, hermanas, están muriendo de las envidias. Amores, los dejo, los quiero, chao, dice Dita Chicones de Río de Janeiro, Brasil. Síguenos contando. Sí, hey, Dita. ¿Cómo está John? Tus amigos, ¿cómo está John? Lógicamente, ¿y cómo están tus amigas, hermanas, que están muriendo de envidia? ¿Por qué? ¿Por qué no hacen un show todas juntas? ¿Qué pasa? Aquí con que una logra el éxito, todos la logran, chicas. No, pero es una diva, tiene que lograrlo primero ella, sí, como para sí, aparte, abrir camino. La diva lo primero que tiene que lograr es ser envidiada, lógicamente. Exacto. Ahí tiene ese grupo de amigas que la envidian. Un beso para Dita Chicones de Río de Janeiro, Brasil. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Jimena del DF mexicano dice, sí, ya sé que se van a burlar. Ay, Jimena, tiene un carácter persecutorio. Ñaña, Jimena, cabeza de alfombra. Bueno, ya nos burlamos. No, porque se pone mal. Se pone muy mal. Bueno, está bien, Jimena. Ya sé que se van a burlar, pero me vale, dice. Lo que yo haría antes de que el mundo se desintegre sería correr a Hermosillo. Del DF Hermosillo, corriendo, ¿cuánto tenemos aproximadamente, Mico? Estamos. Tiene que entrar a correr. Hay que empezar a entrenar, Jimena. Antes, sí. Primero haces, por ejemplo, un DF, no sé, Puebla, ¿no? Póngale. Igual es un trayecto, sí, ¿eh? Sí, sí, haces un sí, DF sí. Puebla. Luego haces un DF, no sé, Aguascalientes. Toluca. Ahí está. Un DF Toluca también sí, ahí. Sí, sí. Un DF Toluca con subida al Nevado de Toluca. Ay, ya, que sí, ya, eso es más Rocky. Quiero ver cómo. Es más Rocky. Cuando llegas a la punta del Nevado de Toluca, levantas las manos y haces así. ¿No? ¡Adrián, córtame el párpado! Y ahí está. Bueno, mezclamos dos escenas igual, porque no es la misma. En una le cortan el párpado y en otra, pero nada. Y ahí está Jimena subiendo al Nevado de Toluca. Y luego ya estarás después, ya tendrás las piernas, te quedarán como Cuauhtémoc Blanco y podrás ir corriendo, ¿no? Ahí a Hermosillo. ¿Y para qué quiere ir a Hermosillo? Todos se preguntan, ¿verdad? Claro. Dice, aunque duela, dice, para verle a los ojos, ¿a quién? Ah, al amor de su vida. El amor de su vida. Está en Hermosillo. El destino es tan perverso que a veces pone al amor de nuestra vida en un lugar geográfico alejado, ¿no? Sí. O sea, hay gente, por ejemplo, igual podría ser peor, ¿eh? Un amigo boliviano que el amor de su vida esté en Ontario, Canadá. Póngale ahí. Diga, mira, así que, claro. De movida corriendo, pero hasta podría ser. Pero si a un amigo, por ejemplo, del Paraguay. Póngale. El amor de su vida está en Dinamarca. Ya no puede ir corriendo. Claro, o sea, que más complicado todavía. Y a veces la vida no se ensaña de esta manera y hace que el amor de nuestro bebé y de nuestra vida esté paré junto, ¿no? Póngale, dice, pero qué casualidad, ¿no? Yo vivo en Ohio y justo el amor de mi vida no va, que está en Ohio. Lo cual nos hace pensar que a lo mejor el amor de nuestra vida está dentro nuestro y nosotros lo reflejamos hacia algún punto. Se lo ponemos a alguien. Se lo ponemos, póngale, yo siendo chilanga y viviendo en el DF, se lo he puesto a alguien de Hermosillo. Y ahí iré corriendo un día antes de que el mundo se desintegre a buscarlo. Ahí te veo, Jimena. Hola, ¿cómo están? En este momento estoy escuchando desde San Luis, Argentina, nuestro amigo Puntano. Rodríguez A. Dice, espero que lo lean y me den una señal. ¿Qué podemos hacer? Levantemos el dedo y meñique. Capitán, ¿nos podemos acercar y hacer un calvo? ¿Una señal? ¿Un calvo a San Luis? Ahí, sí, estaría mal. No estaría mal. Pero últimamente no está como para ser calvos ahí, porque está bastante tensa la situación. Sí. Bueno, una señal. Diga, por ejemplo, una palabra clave mientras yo estoy hablando con este amigo. Bueno, y me comunico de San Luis, y nada, denme una señal porque depende de eso que Vancouver. Lo sigan escuchando. Bárbaro el programa, mándenme saludos, denme una señal de lo que leíste. Muy copado el programa. Ah, de lo que leí, ¿cómo le puedo dar una señal de lo que leí? San Luis, Argentina. Firma el mensaje la próxima, güey, si quieres una señal. Síguese. Jackson Sánchez es de Estados Unidos de Norteamérica, está en Connecticut, está en Hartford, y dice, hola a todos. Cómo nos gusta que nos saluden de esta manera. Hola, Jackson. En caso de que el mundo se desintegre, si el aburrimiento te invade, tócate. Si por alguna razón no puedes, relájate. Nosotros lo haremos por ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Nos vamos ahora para Honduras, ahí en Centroamérica, más exactamente en Olancho, y ahí en Olancho buscamos a Juticalpa, donde está nuestro amigo Víctor Reyes, que dice un saludo a los grandes jinetes de las órbitas del espacio sideral. Oh, ¿quiénes son? Los jinetes del apocalipsis, me suena así como una cosa terrorífica. Me comunico con ustedes para contarles un chiste que dice así. Estaba Jesucristo en la cruz, rodeado por muchos romanos, cuando de repente se escucha que dice, Juan, siervo mío, ven aquí. Juan el Bautista, debe ser, ¿no? Claro, u otro Juan, póngale, sé qué Juan había por ahí. Muchos Juanes había, ¿no? Y dice, bueno, Juan al ver los romanos. ¿Puede ser Juan Martín? Puede ser Juan Martín de Caracas, Venezuela, que estaba allá en esa época. Había, ¿no? Caraqueños que estaban allí. Y dice, bueno, nada, y Juan hace espacio entre los romanos y va, pero los romanos al verlo, dice, ¿y este qué es que va ahí a ver a Jesucristo? Claro. Y le dan, pero para que tenga, para que guarde, para que archive, para que nada, para que recuerde, y le pegan, pero él sigue avanzando porque lo está llamando su señor, ¿no? Y dice, bueno, y Juan al ver a los romanos se pone cagado, pero como era su amo, él nada, y le dio una orden, él va, y ahí está, y no paran de pegarle, y llega hasta donde estaba Jesús, todo magullado, ¿no? Y los romanos le habían dado de golpes, patadas, hasta mordidas, pero al fin llega hasta donde estaba su señor Jesús, y le dice, aquí estoy, señor, ¿qué deseas? A lo que Jesús responde, Juan, desde aquí arriba, se mira bien linda tu casa. Oh. Un saludo a todos los olimpistas. Y tener se veían las casitas. Claro. Bueno, un saludo a todos los olimpistas y vamos a ser campeones. Bueno, si no les gustó mi chiste, mándenme a la mierda. Hace un placer, vete a la mierda, Víctor Reyes. ¿Por qué los olimpistas? ¿Qué es? ¿Un equipo hondureño que se llama Olimpia? ¿O presentará el equipo olímpico de Honduras en los Juegos Olímpicos de Atenas? ¿Qué será así una cosa de que...? Eso puede ser. Sí. ¿En qué es fuerte Honduras, por ejemplo? ¿A qué apostamos de que va a ganar una medalla Honduras? Póngale. En tiro a la ballena. No hay tiro a la ballena, güey. Pero está bueno. En los Juegos Olímpicos. Sí, es como fácil darle una ballena. Pero de lejos. De muy lejos. Sí, bueno, sí. Un saludo para los amigos de Honduras. Y con el avioncito de papel. Sí, sí, sí. Bueno, acabo de... No, pues si no viene Greenpeace, después se hincha la pelota. Sí, Greenpeace, por favor, no está... Sí, claro. Es como que les damos a la ballena, pero suavemente, ¿no? Sí, sí. Como que no como... mueren. No, no. No está muerta, está dormida, le decían. Y se la llevan arriba al barco los japoneses. Bueno, acabo de entrar a su programa de radio. Está muy bueno esto. Y por fin algo diferente. Dice Jeremis que... ¿A dónde entró? Es una persona diferente. Digo, hay alguien en la nave. Sí, hay alguien. Jeremis está en la nave. Alguien entró a la nave, mijo. Sí, bueno, que haga algo. Sí, elimínalo. ¿Y eliminar está... cómo es? Sí, así con el rayo catódico. Ah, sí, ultrasensorial. Nico. Sí. Liquidado, Bueno, voy a seguir en sintonía. Un abrazo para todos desde Caballito, el barrio Caballito, en Capital Federal, Buenos Aires, Argentina. Está sobre un caballo. Está sobre un caballo, viene cabalgando, ahí está. Me hizo acordar el caballo de Troya. Pero este debe ser más pequeño, imagino, ¿no? Ricardo. No creas. Ricardo. Me salió el oriental. Ricardo de Salta, Argentina. Dice, lo más ridículo que hice, me hice un pete. Muy bien, Ricardo. ¿Qué? A ver, los marineros escoceses, por favor, aplaudan a Ricardo. Que más que por una actitud de... haciendo un pete. Está bien, dejen, señores, sigan con lo suyo. Pero digo, qué capacidad de flexibilidad en la columna vertebral, ¿no? La de Ricardo. Es ¿cómo se llama? Contorsionista. Ay, es bueno. Como Leomar. Gracias, Ricardo, te felicito. ¿Qué quieres que te diga con este mensaje imbécil? Bueno, hola, gente. Soy es para que tengan envidia, nada más. Me hizo un pete, dice Ricardo. No lo podemos llevar a la fiesta del embajador, no lo podemos llevar al casamiento de... ¿Qué parece? Depende. Depende, ¿no? Y claro, es una atracción. Me ha gustado, ¿sabe que han invitado a los presidentes de todo el mundo, ¿no? A la ceremonia religiosa, sí. de ¿no? Que se ha casado la princesa, esta periodista. El casamiento del príncipe y la periodista, decían, bueno. Sí, que es de Disney. Sí, es una cosa así, de viene la bella y la bestia y después el príncipe y la periodista. Invitaron a los presidentes de todas partes. Oh, no, y cuando llegó la invitación a la Argentina, la señora del presidente, ¿no? Cristina Kirchner, respondió. Dijo, no, mi marido no va a poder ir, entonces voy yo con la nena. ¿Qué se creía que sea? ¡No, bruta! Le respondieron a Cancillería diciendo, no, son intransferibles. No es el casamiento de la tía. Claro, no es la entrada para ir a ver, no sé, a los Caifanes. Y, che, no pudo venir mi amigo. Pero... la nena que nadie la quiere sacar, sí, porque sí, pobrecita, sí, está acá adentro. Menos mal, porque a lo mejor también había gente que vendía las entradas en la puerta. No, claro, sé, puede pasar reventa, cualquier cosa. Reventa, sí, sí. Bueno, pero es comprensible también de no, pero está bueno el regalo que fue. Igual se acumulan anécdotas, y están buenas para un gobierno tener anécdotas. Exacto, sí, como sí, cuando sí. Nuestro señor presidente de la República Argentina le dijo a Juan Carlos I de España, che, majestad. No, no, va, o sea, para atrás. Está bien. Botoneta. Y bueno, no sé, no, ¿por qué? Porque son los reyes de no sé qué. Bueno, ay, qué a veces uno siente vergüenza ajena, ¿no? Sí. ¿Te habrá gustado el salero que le envió a Argentina? Sí, imagino que no llegó a destino. Hola, gente, soy César de Rosario, Argentina, justamente. No sé por qué estábamos hablando de Argentina, porque estaba nuestro amigo rosarino. Quería felicitarlos por su programa, es muy bueno, sigan adelante, que con gente como ustedes el país va a salir a flote. O de última se sigue hundiendo y se va a la mierda, dice. Claro, pero definir la situación, ¿no, César? Porque la angustia es lo que mata. La angustia eso de que estamos a flote, estamos para atrás, estamos para adelante, ¿para dónde estamos? Seguimos dando vueltas. O sea que por lo menos nos divertimos con ustedes. Dice, saludos a todos, chamacotes. Un abrazo para la gente allí de Rosario, Santa Fe, República Argentina. Yaridia, desde Monterrey, Nuevo León, se comunica para decir, hay tres mujeres en el camarín, pero les aviso que este no tiene animalitos, así que pónganle que un perro va corriendo, dice Yaridia. Por alguna parte. Algo que pone en alguna parte, que ¿no? Varios. Claro. Hay tres mujeres en un camarín de un club de tenis, cuando de repente pasa un hombre corriendo, desnudo, y bueno, y con un balde de plástico, cubriéndole la cabeza. Y detrás va el perro, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Y claro, el tipo correr. Sí. Recordamos la primera vez que escuchan este programa, a todos los oyentes, que los chistes tienen que tener algún animalito, sí. Si no, no nos agradan. En este caso, un perro corriendo detrás del hombre desnudo del balde de plástico y están reunidas estas chicas en el camarín de un club de tenis, un vestuario, ¿no? Póngale. La primera mujer lo mira, le mira el aparato. Ah, también iba con un aparato, parece. Aparentemente. ¿Qué tipo de aparato? Iba con un aparato que es, pues, ¿un aparato sexual? Sí, póngale. Póngale. Un aparato reproductor masculino, ¿no? Sí. Que venga el caso para entender de qué estamos hablando. Sí, sí, no sí. Iba con una licuadora, no iba con una multiprocesadora, no iba ni siquiera con otro tipo de aparatos, es decir, un decodificador. decodificador de VHS. Iba, sin embargo, ahí corriendo, ¿no? Y con su balde en la cabeza. La primera lo mira y dice, ¡ay, no sé quién es, pero mi marido no es! La segunda mujer también lo mira, el aparato, lógicamente, que era lo que se destacaba, y dice, ¡ay, no sé quién es, pero tampoco es mi marido! Y la tercera también le mira el miembro, ¿ah? Porque ahora no solo... Se va un aparato sin un miembro, porque estamos en un club, y de un club hay que ser miembro. Exacto. Y el hombre parece que era miembro. Y la tercera mujer le mira al miembro y dice, con seguridad, esperen un momento, ni siquiera es miembro de este club. Claro. Porque la mujer conocía a todos los miembros. Exacto, del club. Sí, digo, porque a lo mejor no se comprende el chistorete. Una buena socia. Sí, es una buena socia, conoce a todos los miembros. Ciudadanos, tenemos que cambiar a este pueblo, colgar luces, colgar carteles, castrar a las vacas. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. ¡Guau, guau, guau! Aquí la tenemos a Carolina, que es de Capital Federal Argentina. Dice, lo más ridículo que hice, nada de nada, dice. Pero si algo que no se debe... Ah, hizo algo que no se debe, Carolina. Es una dama que jamás ha hecho el ridículo, pero hace cosas que no se deben. Según los parámetros de algún libro que tiene donde dice lo que se debe y lo que no se debe. Dice, estuve haciendo el amor con mi novio en el parlante de un conocido boliche, punchi, punchi, punchi, del barrio de Palermo, con toda la gente alrededor bailando desenfrenadamente. Arriba el parlante, nena. Del altavoz, ¿verdad? Sí. O sea, no en un lugar oculto dentro de la discoteca, sino así, arriba y a las miradas de todos. Bueno, por lo menos era tu novio. Sí, está. Claro, ya una suerte, ¿no? Por lo menos claro. Se conocían de antes, Carolina. ¿Qué quieres que te diga? Jackson Sánchez, he leído a Jackson Sánchez en el día de hoy, Estados Unidos de Norteamérica, así cuando nos mandaba saludos decía hola, ¿cómo están? Pero continúa aquí, dice, le manda saludos a su carnal Jackson Sánchez, dice, desde acá donde no sale el sol, en Hartford, Connecticut jamás ha salido el sol, no saben de qué se trata eso de asolearse. Dice, antes que nada les quería decir disculpas por el pinche vocabulario del otro día, y también quería decirles que, bueno, ya me lavé la boca, está muy bien, ¿no? Y aunque tal vez yo no sea de su agrado, pues no hay pedo. Ah, bueno, menos mal, me gusta esa gente que yo le digo, no es de mi agrado, y lo acepta con entereza, y no me responde de la misma manera diciéndome, tú tampoco eres de mi agrado. Y así que estamos amigos como siempre, Joxan. Dice, bueno, me sigue gustando un chingo su show. Por el momento es todo, pero antes de despedirme, saludos a mi carnal Kevin Galdames, y a la muda, que como que me la manche al decir que estaba cogible, dice, pero bueno, es lo que pensaba. Bueno, hay los vidrios, ¡viva México! Y arriba Argentina, ¡ay! Recuerden que si tienen una duda, pregúntenme, cabrón. Bueno, está bien. Sí, bueno, de hecho, teníamos una duda, sí, que era ¿por qué la agresión descomunal que habíamos tenido en el primer mensaje de Joxan para con Kevin Galdames de Hartford Connecticut también, y ahora nos venimos a descubrir que son amigos de parranda y salen compadres por ahí, lo más bien, así que se estaban chistoreteando. El hueso de Coronel Dugrati, Argentina, Buenos Aires, Chaco, forever. Buenos Aires no entra ahí, pero es del Chaco, ¿eh? Y nada, nos manda saludos, dice, ¿cómo están, terroristas de la radio? Saludos a todos en la nave o del avión, no sé por dónde mierda esté. El vocabulario, hueso, por favor. Te pido esto, ¿qué te crees que es esto? Yo estoy acá, toda una cuestión protocolar que hay que respetar de alguna manera, porque si no caemos, o sea, ¿qué es este? Equiparamos para abajo, o sea, terminamos todo de mierda, carajo, ¿qué es esto? Nos metemos los dedos en la nariz, nos agarramos, por favor, dice, bueno, tengo el gusto y la oportunidad y la cara para mandarles un chiste que está muy bueno, por la duda, necesitaban reírse, él les va. Lobo, ¿qué orejas más coloradas tienes? Sí. Lobo, ¿qué cara más roja tienes? Sí. Lobo, qué hinchada tienes las venas del cuello. Sí. Lobo, qué apretados tienes los dientes. Caperucita, ¿me querés dejar cagar en paz? Claro, es muy plomo, Caperucita. Caperucita, por favor, que termine con respetar, esto. No, allí donde iba el lobo, iba ella para hacerle todas esas preguntas, qué grande esto, qué grande lo otro. Pero déjeme joder con las dimensiones de mi cuerpo, señorita Caperucita, por favor, le pido. Bueno, si no se rieron, esté seguro. ¿Por qué las niñas no usan bombacha con dibujito? Bueno, para animar a los pendejos. No es una mierda, claro, dice. Sí, hueso, es una mierda. Coincido con con vos, te mando un abrazo. Saludos, Chaqueño, a toda la gente de ahí de Coronel Dugrati. Saludos al Maxi, aguanta el pan rock, Maxi, ¿eh? Sigue escuchando buena música. Y al Mario, que es un copado con Rata Blanca. Ahí está, pone Rata Blanca a fondo en la farmacia. Sí, entra, no sé, pero entra a las viejas a la farmacia y dice, ¿qué es esto que estoy escuchando? Y en el fondo se escucha, cuenta la historia que una vez bonita y el duende. ¿Qué de duendes que tiene Rata Blanca? Tiene muchos duendes, Rata Blanca, sí. Tiene más duende que rata. Y bueno, y el padre le dice, Mario, baja esa música, que estoy vendiendo acá el Farm X, no sé, todas las cosas que vende, sí, sí, ahí, ¿no? Bueno, un abrazo, ¿eh? Le mandamos a la gente de Coronel Dugrati, Chaco, son la algodonera. Ahí la gente tiene mucho algodón, ¿no? Hay bueno. Gente de algodón directamente. Gente de algodón muy absorbente, ¿sabes? Se moja y nada, y se achica también por esas cuestiones. Hola, les escribo desde tierras aztecas. Por acá han llegado un chingo de argentinos a trabajar de gatos y ballet parking. Ah, mire usted. ¿No? A trabajar de gatos. De gatos y ballet parking, ¿no? Era lo que había y ahí fueron en búsqueda de eso. Dice, me parecen demasiado afeminados con sus peinaditos de príncipe valiente y su acento de niñas. Dice, por favor, ya entreténganlos por allá por Argentina, consíganles novios o algo. Adiós, saludos desde la tierra del Chile y los mariachis. Ese mensaje llegó exactamente igual hace más o menos un mes. Ajá. Nosotros le respondimos, ah, ¿qué te crees, cabrón? Que salgo con mi cuerno chivo y bueno, y ya me cansé. Así que no diré nada. Y bueno, y le mandamos un saludo a todos los afeminados príncipes valientes que están trabajando allí en México y que son de nacionalidad argentina, ¿verdad? Un abrazo bien grande. Patricio Maragoli es de Santiago de Chile. Dice, quisieras una petición. ¿Me pueden explicar qué significa chinga, ese güey, madres, vaina? Dice, y hay más, explíquenmelas porque hay un glosario publicado. Sí, tienes que entrar a www.canaltrans.com/radio/glosario del amor. Entra a canaltrans.com, ya lo buscas. Fíjate lo que te pasa. Sí, fíjate lo que te pasa. Ahí está más o menos lo que quiere decir chinga, güey, madres, vaina. Bueno, madres no sé si está, ese me vale madres, madres es muy aplicable, pero vaina sí. Lo que pasa es que también cumplen distintas acepciones. Y está bueno que lo explique la gente que lo usa en su vocabulario, sí, permanentemente. La expresión al límite, sí, que bueno, es mucho, claro, corriente. La, eso, ¿no? La expresión al límite, claro, que es como diciendo, yo digo, ah, chingados, y nada, y como que no sé lo que, claro, quiere decir, pero lo estoy diciendo en manera y forma. Vaina, creo que quizás, chinga es un verbo mexicano que ya lo hemos hablado muchas veces en este, sí, programa. Lo que pasa es que yo a veces me como que me pongo así, digo, y hay gente que se renueva permanentemente, claro, y es la, sí, primera vez que escucha el verbo chingar, ¿no? Pero nada, tiene una historia que tiene que ver también con la colonia, ¿no? Con la colonización imperialista en la época de la España llegada allí, y la matanza de indios, y el verbo chingar que tenía que ver con la violación. Pero bueno, de ahí se tomó otras formas y es un verbo súper complejo que se usa, yo no diría para todo porque sería no reducirlo a nada, sí, pero bueno, para muchas cosas y cumple distinta acepción, ¿no? Sí. De ahí viene. Y bueno, güey es como decir tipo en Argentina. Pues no, porque güey, nada, tipo, chabón, me, sí, chabón. En Argentina que me resulta bastante antipática la palabra chabón. Y bueno, me vale madres y madre, chinga tu madre y madres, es como que la madre está en todas partes. Y vaina es mucho más complejo, cumple distinta acepción en lo que es Panamá, a lo que es sí, Puerto Rico, a lo que es Venezuela principalmente, ajá, pero por ahí anda las vainas. Vaina viene a ser también una cosa, ¿no? Sí, como en Argentina se usa el cosa, claro. ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo va la vaina? Viene a ser así. Es simplificante, ¿no? Con todo esto. Dice, bueno, porque no entiendo todo los significados de estas palabras. Bueno, súmate y seguramente aportarás algunos, sí, chilenismos, exacto, ¿no? Desde ahí, desde Santiago de Chile, que nosotros tampoco conoceremos, ¿no? Yo lo que sé es pololo y polola, que también me parece bastante antipático ese término, y es para designar a novio o novia. Si estoy pololeando con un Ricardo que anda por... ¿Mm? Por favor, señor, no polole. No polole más, por favor, póngase de novio y ya... Claro. Un abrazo para toda la gente de Santiago ahí en Chile, ¿eh? Patricio, hablando de Santiago de Chile, no me quería olvidar, no importa si no entran más, no, mensajes. Quiero saludar a todos los que en Santiago de Chile tienen... vi las imágenes por televisión, ¿no? Una, sí, protesta universitaria, sí, por, sí, una cuestión de costos del pasaje universitario. También estaban los chicos de los colegios secundarios y, bueno, una represión bastante importante por parte de los carabineros que siguen en plena acción en Chile como si Pinochet nunca hubiera, sí, desaparecido, sí, del poder. Pero más allá de eso, digo, los chicos también su violencia traían y su enojo. Sí, no se quedaban quietos. Y no se quedaban muy quietos, ¿no? Y bueno, y se armaban como una refriega. Pero realmente me sorprendió vio la puntería que tienen los chilenos estos, por lo menos que estaban ahí con las molotov. Sí. Donde ponían el ojo, ponían la molotov. Le digo que le hicieron frente a unos tanques, unas tanquetas que tú dices, bueno, si viene la tanqueta con el agua, ya no puedo hacer nada. Metían molotov por todas partes. Sí, sí, sí, volaba tanqueta, volaba todo. Volaba todo con apenas una botellita con alcohol y una mecha de trapo. Impresionante realmente. Bueno, un abrazo para todos los amigos que nos escuchan ahí en Chile, ¿eh? Y bueno, y felicitaciones por la puntería, ¿no? Porque sí, no, no han desperdiciado una botella. Hola amigos, soy la rusa. No, es Campanita. Campanita, un poco. Por un lado está Campanita y por otro lado la rusa. Claro. ¿Tú eres rusa esperar. ¿Tú? ¿Campanita eres rusa? No. Bueno, entonces, por favor. Hola amigos, soy la rusa Olavarría. Solo asistido para rusa. Mandar saludos y contarles que este fin de semana me voy con 15 amigos. No podés tener 15 ¿Con amigos. ¿Con 15 amigos? ¿Con 15 amigos? Todos hombres. No, puso barra amigas. Ah. Como para decir, póngale, no, es que me voy con un equipo de rugby de gira a, no sé, a Oceanía. Dijo, bueno, a la ciudad de La Plata. Dice, vamos a visitar a unos amigos. Más amigos todavía. No. Es la más amistosa del mundo, la rusa. Es una especie de Kitty. Dice, bueno, vamos a visitar unos amigos y conocidos que están allí estudiando, en La Plata. Ah. Mucha gente del centro de la provincia de Buenos Aires va a estudiar a la Universidad de La Plata, una universidad muy prestigiosa, ¿eh? Agustín de Alberdi Tucumán dice, changos de encaso, saludarlos desde acá de Tucumán. Bueno, les cuento que acá con el Adolfo, dice, como siempre nos juntamos con la gente del club a festejar las victorias de los sábados. Dejen de mentir, usted que hace 78 fechas que no ganan un partido y nada. Después estaremos con el mañana. Saludos de Los Ángeles, California. Es un amigo que habla sobre el presidente mexicano y sobre el gobierno actual de Fox. Jorge dice, hola, ¿cómo están todos? Le mando este email para felicitar, que les vaya bien, dice Jorge, sucinto, sintético, sí, una cosa maravillosa. Yaridia, que sigue contando chistes porque ha descubierto un nuevo sistema. Ah, ¿qué pasó con él? Nada, un nuevo sistema de que encontró chiste por ahí y nos manda chistes y le mandamos un beso. ¿Quiere que le mande un beso Peterson, Festerson, Chesterton o como se llama el enanito? Que no lo vamos a llamar. Ay, ya me vino ahí. Hola. Bueno, ¿cómo estás? Yaridia quiere que le mande. ¿Me estás llamando a mí? Sí, quiere que le mande un besito. Yaridia. Ay, Yaridita, qué chiquitita, qué linda que es. Mire, no tan linda porque le ha dicho Pesterson, Festerson, Chesterson y no le ha dicho yo, Jefferson, que es como usted. Jefferson, bueno. Te manda un besito, chiquitito. Un beso en el cuellito tuyo. Ah, tranquilo, ¿eh? Un besito de mariposita, chiquitita, naranjas, chiquitita, chiquitita, chiquitita. Bueno, ya váyase, Jefferson, váyase que Campanita está como loca con el doble bombo. Aquí lo tengo a Babu, Alejandro Bozoller, a un amigo de Córdoba que se ha comunicado, a José, a Daniela La Pelu de Salta, que nos habla sobre unos toros ahí en España. Vamos a estar con este mensaje en el día de mañana. También con Euge, que tiene a su marido que está en Chipre, el marido militar destacado allí en Chipre, en las Fuerzas de Paz de la República Argentina, y ella es de Olavarría. Estaremos con ella en el día de mañana. Con un amigo que dice qué pedos y aquí habla de un montón de cosas. Sí, qué pedos. También con otro amigo que habla de Fox, es Edgar de Guadalajara. Con otro amigo que es el Ludo Gal, la tierra. Y bueno, y con todos los que han quedado fuera, con Cronos de Catepec, con Isaac de Tabasco, con mucha, mucha gente que se sigue sumando. Y bueno, señor Lagartija, está todo titilando alrededor aquí. Yo le pregunto, ¿cómo ve la Tierra? La veo como un estudio de televisión. ¿Un estudio de TV? Sí que sí. Ah, mire, güey. Ahí están un montón de gente. Cámaras, luces, mucha gente, ¿verdad? Hay que sacarse la ropa. ¿Por qué? Hay que sacarse la ropa, que estamos de casting. Ah, bueno, mierda, es un casting. Todo sea por trabajar en televisión. Donde quiera que... ¡Carajo, yo no! Cuánta gente que es capaz de cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, por Dios. Y bueno, así es. Pues, si tú quieres ser una estrella, ya sabes. Lo primero que tienes que hacer es sacarte la ropa. Sí, pórtate bien, carnal, carnala. Bueno, aquí estamos, señoras y señores. Nos despedimos hasta el día de mañana y saludamos a toda la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. Radio Party. Factory FM. FM Latina. La Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. Retro. Z93. FM Mural. FM Líder. Radio Ciber. FM Power. En México, GDLK Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. En Suecia, Estudio para toda la comunidad latina. En Uruguay, FM Siglo XXI. En el canal 71 de VHF con el cura festero, todos los radioaficionados, toda la gente amiga que anda dando vueltas por ahí comunicándose. Nos reencontraremos mañana. Sí, que si alguien más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso el hueso. Sí, poderoso. El hueso. Un abrazo para toda la gente del Chaco. Damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Let's go.